Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Uno de cada 1000 nacidos en el mundo tiene síndrome de Down, una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. En nuestro programa de hoy queremos visibilizar este trastorno genético que celebra su Día Mundial mañana martes con entrevistas a familiares y personas con síndrome de Down. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Tengo síndrome de Down y a mucha honra. Así responde Pablo Pineda cuando le pregunta por su discapacidad. El malagueño fue el primer europeo en terminar una carrera universitaria. Es maestro, conferenciante, presentador, escritor y actor. En 2009 ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián por su participación en la película Yo también. En la actualidad le faltan pocas asignaturas para licenciarse en psicopedagogía y trabaja para la Fundación Adeco. Hoy le tenemos al teléfono. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nadie mejor que tú para visibilizar el síndrome de Down, ahora que se acerca el Día Mundial, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que hasta ahora, como tú muy bien, has visto, el primer licenciado en Europa, ¿no? La verdad que da una gran responsabilidad. Tiene que ser el primero en lo que puede, ¿no? Todas las barreras vienen hacia aquí, ¿no? Y también todos los placeres, ¿no? Todos los disfrutes, ¿no? Tienes esa doble sus ventajas y sus inconvenientes. Desde 2010, Pablo, trabajas con la Fundación Adeco, ¿no? Donde impartes charlas de formación para sensibilizar a las empresas, ¿no? Para que contraten a personas con discapacidad. Exactamente, yo creo que es eso, concienciar a las empresas, y a la sociedad en general, ¿no? Esa labor para precisamente eso, concienciar, intentar abrir mentes y las empresas para que se den cuenta de que tenemos un potencial, de que tenemos una posición que está ahí y que nunca se ha explotado, ¿no? Y que llega un momento en que hay que darse cuenta de ello. Y es muy complicado, Pablo, es muy complicado abrir esas mentes. ¿Qué ofrecéis las personas con síndrome de Down para que apuesten por vosotros y os contraten en una empresa? Si es difícil abrir las mentes de los empresarios. Hombre, como los adultos que son, los adultos siempre es más difícil abrirse la mente, ¿no?, que a los niños. Pero, hombre, aunque cuesta abrirlo, pero por la propia sociedad, sí es difícil, pero bueno, poco a poco se va haciendo, ¿no? Uh-huh. Solo con ver mi agenda de conferencias, que das cuenta de que el empresario está cambiando, ¿no? Tú eres maestro, lo decía yo, fuiste de hecho el primer europeo en diplomarte. No has podido ejercer tu profesión, sin embargo, hay como contradicciones en esto. Has podido terminar la carrera, pero no has podido ejercerla, ¿no? Sí, yo creo que es la gran contradicción, ¿no? ¿Cómo una persona puede terminar la carrera y no ejercerla, ¿no? Cuando mira de joven y me dirán, oye, yo tampoco lo he ejercido, ¿no? Sí, pero frente a esos jóvenes, a mí no me da la posibilidad de ejercerla, ¿no? De ningún modo, porque no se consigue que un señor de edad sea profesor, ¿no? O cubre una posición de liderazgo, digamos, ¿no? No me da esa pequeña oportunidad para cualquier joven, de una forma u otra, sí lo ofrecen, ¿no? Defiendes que las personas con síndrome de Down estudien en una escuela pública y no en centros especiales. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo? ¿Por qué defiendes que las personas con síndrome de Down estudien siempre en una escuela pública y no en centros especiales? Bueno, porque los centros especiales al final es como un grupo aparte de la sociedad, ¿no? Son ellos y solo ellos. Con lo cual ya quedas un gueto, un grupo marginal, ¿no? Mientras que en la escuela pública, así que somos solo nosotros, somos parte de un centro, donde van a ir otros chicos, otras chicas. Por tanto, ahí aprendemos todos, aprendemos nosotros, pero también ellos. Porque al final aprendemos cómo son los demás, aprendemos habilidades, competencias, pero ellos aprenden a vernos como personas normales, a tratarnos como personas normales, y eso también es un aprendizaje. Sí, el aprender a convivir es un aprendizaje. Lo estamos contando, fuiste el primer diplomado europeo con síndrome de Down y ganaste además la Concha de Plata como mejor actor por tu participación en la película Yo también. Lo que demuestra, sí, Pablo, que si se quiere, se puede. Hay que ponerle ganas, esfuerzo y mucho sacrificio. Por supuesto que si se quiere, se puede, ¿no? De hecho, a ver, hace poco fue el día de la mujer trabajadora. Quisiste trabajar y a mí, que estáis pudiendo poquito a poco trabajar, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo que si se quiere, se puede mucho. Lo que conviene es ponerse, dedicarse, esforzarse, en demostrar lo que tú puedes valer, ¿no? Pero siempre tienes que ponerle ganas, está claro. Eres además autor de dos libros. Pero eso todo el mundo, ¿eh? Sí, todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Si no le pones ganas a la vida te come, está clarísimo. Eres autor de dos libros, Pablo, decía yo, El reto de aprender y Niños con capacidades especiales, manual para padres. ¿Qué has querido transmitir en ellos? Bueno, el primero va dedicado más a la comunidad educativa, ¿no? Yo ahí lo que planteaba era la educación en mayúsculas, ¿no? Decir a los maestros de la comunidad educativa que se estén equivocando por donde iban. Que lo que hay que hacer es que tratarlos académicamente hablando como personas en igualdad de posibilidades a la hora de enseñar. A la hora de ejercer pedagogía. Y luego, en el segundo, se va a dedicar a los padres. El gran baluarte de la persona con discapacidad y el gran baluarte para todos los hijos. Con lo cual, ¿qué decir de ti sin tus padres, no? ¿Oye? Sí, te estoy escuchando. La importancia del apoyo familiar está ahí. Tú también lo has tenido, siempre lo has destacado, Pablo. Y has dicho más de una vez que no hay que sobreproteger tanto a los niños, ¿verdad? Eso lo he dicho muchísimas veces y lo digo en el libro también. La importancia que es no sobreprotegerles, exigirles igual que al resto de hermanos, intentar que sea lo más autónomo posible. Eso es muy importante. Muy importante porque eso es lo que nos va a hacer movernos, salir y entrar, tener amigos. Si no eres autónomo, al final te quedas con papá y con mamá en casa, ¿no? Y al final, a la larga, vas a depender de ellos. Pablo, actualmente vives en Málaga, una ciudad que yo adoro personalmente, donde he estado también muchísimo tiempo viviendo. Das conferencias y ponencias sobre la discapacidad y su experiencia a lo largo y ancho del mundo. Y sobre todo, quieres quitar prejuicios y aumentar el conocimiento y el respeto a la diferencia. ¿Estás satisfecho con lo lejos hasta dónde has llegado, lo lejos que has llegado? Bueno, la verdad que, por supuesto que estoy satisfecho, por supuesto. Yo también me siento responsable. Siempre he tenido un gran sentido de la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sé que todo lo que se haga en pro de la inclusión de las personas con otras capacidades, todo es poco. Y hay que seguir luchando, y hay que seguir demostrando. Y hay que seguir concienciando. Por tanto, ahí voy a estar siempre. En esa lucha voy a estar siempre. Pablo Pineda, muchísimas gracias. Esta activista y todas las activistas que me hagan eso, vengan donde vengan, porque siempre voy a estar ahí en vanguardia. Y nosotros encantados de poder tenerte en las ondas. Pablo Pineda, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial. A vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. El síndrome de Down es la principal causa, como decimos, de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. Se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo, y se da por igual en todas las etnias y países del mundo. Únicamente se ha demostrado un factor de riesgo y es la edad materna, especialmente cuando la madre supera los 35 años. Y de manera muy excepcional, en 1% de los casos, se produce por herencia de los progenitores. Nos acompaña en el estudio Francisco Navarro Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Padre de Dani con síndrome de Down. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es importante, Paco, te puedo llamar Paco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como además coloquialmente sí. Te conoce todo el mundo. Sí. Recalcar que el síndrome de Down no es una enfermedad, sí. Y que tampoco existen grados de síndrome de Down, pero por supuesto hay que resaltar que la presencia de esta alteración genética se produce en cada persona de una forma diferente, ¿no? Sí. El síndrome de Down, en teoría, debería de dar lugar a superhéroes, ¿no? A personas con unas capacidades destacadas si siguiéramos las líneas que siguen las películas estas de Marvel o no sé qué, ¿no? Pues porque tiene una sobreexplotación, sobrevaloración de caracteres genéticos, ¿no? Pero esto lo que produce son desórdenes, ¿no? Y esos desórdenes, en unión al resto de cromosomas de cada una de las personas, genera que cada persona con síndrome de Down es totalmente diferente a otra con síndrome de Down, como ocurre con el resto de la población, con el resto de los ciudadanos. Entonces, pues, bueno, hay gente que dice, bueno, pues sí, tiene síndrome de Down, pero es poquito, es mucho. No existe poquito o mucho síndrome de Down, lo que existe es una persona con síndrome de Down, y punto. Claro. Y que tienen todo y cada uno de ellos capacidades diferentes, porque todo y cada uno de ellos son personas diferentes. Tendemos, los que ya les conocemos un poco, pues aprendemos poco a poco, no creas que es fácil, aprendemos a tratarlos de forma individual a cada uno como es, como necesita y como merece. Porque si tratarles a todos por igual, pues aparte de injusto, es erróneo, ¿no? Y entonces vemos o vamos viendo poquito a poco que lo importante es esto, tratarles como son, con las necesidades que cada uno de ellos tiene. El tener síndrome de Down no es una enfermedad, pero implica que tampoco se puede o se está exento de tener cualquier otro tipo de enfermedad o alteración. Cualquier origen, es decir, cualquier persona con síndrome de Down puede tener cualquier enfermedad que tenemos el resto de la población. Algunas de estas enfermedades o alteraciones se producen con una mayor incidencia que en el resto de la población y otras con una menor incidencia, precisamente por este juego de cromosomas. Uh-huh. Y las repercusiones que ello tiene, como cada día vemos más en la tele, pues que si determinados cánceres son predecibles porque hay una estructura cromosómica diferente, sí. ¿No? Y entonces estos aspectos genéticos que estamos ahora mismo en fase de descubrimiento continuamente, ¿no? Nos aparecen noticias sobre esto, pues son los que posiblemente en un futuro determinarán algunos otros aspectos que nos explicarán algunas razones que ahora mismo pues no somos capaces de comprender. Que desconocemos. Sabemos que existen, uh-huh. Pero no somos capaces de descifrar, ¿no? Todavía. Uh-huh. Eres padre de Dani con síndrome, sí. De Down. Sí. ¿Cómo es el día a día con Dani? Pues el día a día con un chaval de 20 años, con unas necesidades algunas especiales. Pero si somos realistas, quienes tenemos otros hijos, vemos que cada día, cada hijo tiene unas necesidades especiales, dependiendo de sus características, su forma de ser, su personalidad, su sexo incluso, ¿no? Por esto de, voy al hilo de el Día de la Mujer, sí. ¿No? Pues las diferencias que existen y sobre todo las que han existido. Le doy toda la razón a Pablo Pineda. Yo en algunas ocasiones he comparado, salvando las distancias, pero he comparado la lucha, la progresión de las personas con síndrome de Down con la progresión de las mujeres. Este fin de semana o estos días atrás estaba viendo una peli en la tele, sufragistas, que las mujeres tenían que luchar por lo más básico. O sea, Y todavía el otro día en el Congreso Europeo, pues te llega un señor de Polonia y te dice que bueno, que las mujeres son más torpes que los hombres, más sigue débiles. Afirmándolo, sí, sigue afirmándolo, ¿no? Son menos inteligentes. Se queda menos tan capaces, pancho. Y no hay nadie que le tire huevos ni que le haga, ni que lo expulse de allí, porque ese señor no tiene que estar allí. Esto era muy frecuente antes, ahora sale en el telediario porque es una excepción. La mayoría de personas, la mayoría de ciudadanos ya no piensa esto. Pero hace no muchos años sí que lo pensaba, todo el mundo. Era. Y todo el mundo sigue pensando que las personas con síndrome de Down pues son totalmente inferiores. Es verdad que tienen limitaciones, no nos vamos a engañar. Todos tenemos limitaciones. Claro, pero es verdad que tienen capacidades y algunas de estas capacidades no se desarrollan porque no se lo permitimos. Porque no se lo permitimos. Y otras porque obviamente hay personas que tienen unas capacidades en una área y unas limitaciones en otra. Es decir, cuando empiezas a conocer a las personas con síndrome de Down, te das cuenta de que hay chavales que tienen unas capacidades intelectuales mucho mayores, otros tienen unas capacidades físicas mucho mayores, otros tienen unas capacidades de adaptación social o de empatía con los demás muy destacables. O sea, que cada uno tiene sus propias características, pero tenemos que conocerle para juzgarles y valorarles. Sí, en la actualidad, Paco, hay menos nacimientos con síndrome de Down, pero los que viven son más longevos. ¿A qué se ha debido este cambio? Bueno, esto se ha debido al control de la natalidad, a la realización de determinadas prácticas, controles que son habituales. Tú antes comentabas que es frecuente o es mayor frecuente, existe mayor incidencia cuando aumenta la edad de los padres, fundamentalmente de la madre. Pero la experiencia nos dice que siendo esto una afirmación correcta, es decir, las probabilidades de tener un hijo con síndrome de Down aumentan con la edad, la práctica nos dice que todas las madres que tienen hijos con síndrome de Down son jóvenes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las mayores sí que tienen unos controles muy exhaustivos y las menores, como tienen mayor menor índice de riesgo, tienen menos controles. Se hacen tampoco tan solo unos controles más superficiales, unos screening, y además son menos probables. Entonces, ¿qué ocurre? Al haber menos control, todos, o al menos en nuestra asociación, todos los padres que están teniendo hijos con síndrome de Down en los últimos años son jóvenes, todos. No hay ni uno que yo creo recordar mayor de 35 o 40 años, no hay ninguno, ninguno. Porque todos estos están muy controlados y los menores no están tan controlados. ¿Lo pone difícil la sociedad con las personas con síndrome de Down? ¿Para ti es fácil ser padre de Dani? ¿O es igual que con el resto de tus hijos? Es más difícil. La sociedad pone dificultades desde el momento en que nace. Nosotros estamos, hace poco hemos estado involucrados en un tema que es el de la primera noticia que se da a los padres que tienen un hijo con síndrome de Down, que no te lo esperas, y que es un drama, es un problema serio, sobre todo porque la imagen que solemos tener es muy negativa, y entonces creemos que tenemos un problema de por vida e irresoluble. Esa es la sensación que tenemos los padres cuando nace nuestro hijo. Después nos vamos dando cuenta, vamos aprendiendo, nos damos cuenta que la realidad no es esa, ¿no? Yo y cualquier padre que me esté escuchando que tenga un hijo con síndrome de Down me dará la razón. Yo no podría vivir sin mi hijo. O sea, mi hijo forma parte de mi vida, y si yo no tuviera a mi hijo ya no sería mi vida, sería otra vida diferente, pero no sería esta, no sería la mía, ¿no? Pero es verdad que te lo hacen muy difícil, ¿no? Hay muchos obstáculos que hay que superar todavía. Esto que te decía, desde el nacimiento, en algunas ocasiones nos encontramos, cada vez menos también, ¿no?, nos encontramos con algún obstáculo, pues desde la sanidad, que hay algún determinado profesional que no te atiende adecuadamente o que siempre pone por delante, claro, como tiene síndrome de Down, claro, tiene síndrome de Down y va al oftalmólogo, mire usted, o va al traumatólogo. Todos los señores que van al oftalmólogo tienen problemas de vista. No sé por qué tiene usted que mezclar el tema de síndrome de Down, porque tiene un problema de vista y por eso ha venido aquí. No ha ido al especialista en síndrome de Down, ha ido al oftalmólogo, ¿no? Posteriormente sueles tener otros problemas a nivel educativo. Es cierto que en unos centros o con un grupo de profesores con mayor éxito que con otros, hay buenos profesores, hay muy buenos profesores, que le dan calidad también al centro en el que prestan sus servicios y que atienden excelentemente, de forma exquisita, a las personas con síndrome de Down y con cualquier otra discapacidad. Y hay algunos otros profesionales que tendrían que aprender un poquito. Tendrían que aprender, tendrían que sensibilizarse. Empatía, tendrían, ¿no? Sí. Inteligencia emocional, todas esas emocional, cualidades. Formación, ponerse en el lugar. Que engrandecen al final al ser humano. Claro, y que mejoran la calidad de la atención, mejoran su situación personal, la calidad de atención no solamente de los alumnos con discapacidad o con síndrome de Down, sino de todos. Por supuesto, luego llegamos al empleo, llegamos a las posibilidades que la sociedad nos brinda de tener una vida independiente y autónoma, que cada vez se restringen más. El empleo, el acceso al empleo, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, son todos obstáculos, una carrera de obstáculos. Lo que aprendemos los padres es que una carrera de obstáculos, pero es de fondo. Aquí tienes que aguantar. No es una carrera intensa, corta, que tienes que correr mucho. Tienes que tener aguante y tener pulmones para poder seguir respirando y poder aguantar y llegar al final de la carrera, ¿no? Y resistir. Sí. Se estima que en España viven unas 34.000 personas con síndrome de Down y un total de 6 millones en el mundo. Los cálculos indican que entre el 30% y el 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. La esperanza de vida de una persona con síndrome de Down ha aumentado considerablemente, situándose en torno a los 60 años en la actualidad. Nos acompaña también en los estudios, la saludamos ya, Enriqueta Martín Granados, coordinadora de adultos de Asalsido, que es la Asociación Almeriense de Síndrome de Down. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste tu labor en Asalsido? Bueno, mi labor consiste en coordinar todos aquellos programas que en los que empieza a desarrollarse los chicos a partir de los 18 años, adultos, el programa de empleo, vida independiente, más luego todos aquellos talleres que van a favorecer este crecimiento personal. Y aparte, pues llevo también la dirección del centro educativo. La asociación cubre todas las necesidades de las personas con síndrome de Down desde que nacen hasta que llegan a la edad adulta, ¿no? Es uno de los objetivos de Asalsido. Efectivamente, no solo de las personas con síndrome de Down, sino también de sus familias, porque en cada etapa, pues es verdad que las familias pasan por unos procesos que tienen que ir aprendiendo, como son el nacimiento, cuando te nace ese shock que te dan. Luego empieza los procesos del colegio y su etapa escolar. Cuando son mayores, pues que si el trabajo, no trabajo, vida independiente, adaptarse a las exigencias de sus propios hijos, no protegerlos, como decía Pablo, sino darles libertad, tienen muchos miedos. Y luego, bueno, pues cuando se hacen mayores, que siempre piensan cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? O sea, son una serie de procesos que las familias también tienen que ir necesitando estos apoyos. ¿Y qué herramientas ofrece Asalsido para esos diferentes momentos vitales? Bueno, pues desde la formación, información y todo el apoyo, allí en la asociación somos un equipo multidisciplinar, donde trabajamos desde distintas profesiones, y entonces, bueno, pues en cada momento la demanda que necesitan, de tanto de apoyo psicológico como refuerzo escolar, apoyo desde el trabajo social, pues acompañamiento a aquellos aspectos que necesitan a nivel familiar. O sea que prácticamente en la asociación tienen todos los recursos y todos los apoyos que puedan necesitar. Lo comentábamos antes con Paco, en la actualidad la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, llegando hasta los 60 años, lo que ha provocado quizá un replanteamiento de la atención, ¿no? Con programas específicos como el de envejecimiento activo, y es que hay personas con síndrome de Down que también desarrollan enfermedades, como por ejemplo puede ser el Alzheimer. Sí, la verdad es que por este trastorno cromosómico, como hablaba Paco, pues es verdad que son más propensos a la enfermedad del Alzheimer o un envejecimiento más prematuro. Entonces, bueno, pues lo que se trabaja sobre todo son prevenir ciertas deformaciones, ciertas situaciones que pueden desembocar en una de estas enfermedades. Porque sí que es verdad que antes la vida de una persona con síndrome de Down rondaba sobre los 30 y tantos años. Ya tenemos en la asociación, tenemos personas mucho más mayores y ahora mismo con una calidad de vida bastante buena y bastante aceptable. También lo decíamos antes, lo subrayábamos, las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero cada individuo es singular, como todos, además, al final, con una apariencia, una personalidad única. ¿Cómo es el trato con las personas con síndrome de Down? Pues mucha gente cree que el trato, de mirándolo desde fuera, que es difícil, que da miedo, que uy, qué profesión. Sin embargo, es lo más maravilloso que yo, por ejemplo, en mi vida he encontrado. Yo he pasado por distintas situaciones laborales hasta llegar a la asociación. Es un trato tan agradable que es que te hace sencillo tu trabajo, porque son personas que están muy receptivas a todo lo que le digas. Son personas con muchísimas ganas de aprender. Son personas que, como desde que nacen, empiezan que si la atención temprana, los apoyos en los colegios, son muy disciplinadas. Y entonces el trabajo le gusta, o sea, le gusta aprender, le gusta crecer. Se sienten muy satisfechos cuando ven que su crecimiento va en aumento y nunca ponen un techo de decir, hasta aquí he llegado y paso. Es cierto que tienes que ir también conocerlo, como decía Paco, que tienen una discapacidad, eso no lo podemos negar, porque si no, no estaríamos. Pero cuando se trabaja dándole los apoyos que necesita, preparando las tareas y quitándole las barreras de la sociedad, en que a veces les ponemos, la verdad que el trato es genial, porque tenemos un gran problema. Para mí, el gran problema es que la gran mayoría de la sociedad, yo me incluyo al principio, ahora no, le hablábamos al síndrome, no a la persona. Tenemos que hablarle a la persona. Eso te iba a preguntar, si nos cuesta tratarles con naturalidad, con sí, normalidad. Mucho, mucho. A mí se me han dado casos de ir, por ejemplo, con ellos, o bien a un puesto de trabajo o algo, y a lo mejor dedicarse a mí y decirle, oye, mira, dile que esto lo ponga aquí. Digo, no, díselo tú. Oye, ¿por qué no pone esto? Digo, vamos, si a mí me has dicho pone esto aquí, ¿por qué no se lo dice así a ellos? Cambiamos el tono, cambiamos la forma, o sea, la forma de dirigirnos a ellos, lo infantilizamos todo, pero lo infantilizamos nosotros. Ellos no, a ellos cuando le habla adecuado a su edad que tiene, hombre, con un lenguaje que lo entienda, no hay por qué tenemos que cambiar la postura, el gesto, el tono de voz. Porque le hablamos al síndrome. Y hasta que no quitemos eso, hasta que la sociedad no aprenda a hablarle a la persona, no al síndrome, no vamos a avanzar. Porque en el resto de la población, no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, ni todos llegamos a adquirir, no todo el mundo son premio Nobel, ni todo el mundo es presidente del gobierno. Bueno, si nos metemos en política y cada uno, que bueno, vamos a dejarlo. Eso sé, lo vamos a dejar sé, aparte, sí. Pero cada uno llevamos a unos niveles. Nadie es más que menos, desempeña esa labor. Y acabamos de escuchar además a Pablo Pineda, que se ha expresado con absoluta normalidad. Yo le he hecho preguntas igual que lo hubiera hecho a otro entrevistado y ha respondido sin problema. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de dirigirnos a ellos, vamos ya con la etiqueta puesta. Y entonces, pues eso nos favorece en que pueda. Intentamos evitarle cualquier situación. ¿Por qué? Si las personas crecemos, cuando tropezamos, caemos y nos levantamos. ¿Por qué tenemos que cuidarle a ellos, quitándole cualquier obstáculo para que no sufran, para que no esto? No, no. Si es que el ser humano nos formamos de todo, de alegrías, de sufrimientos, de convivir, de todo. De errores. Tiene que ser lo mismo. Y tienen que aprender de sus propios errores. Y tienen que conocer sus limitaciones, pero también sus capacidades, para saber qué es lo que quiere. Y el resto de sociedad tenemos que favorecerlo. ¿Qué actividades habéis programado para el Día Mundial? Bueno, pues el Día Mundial vamos a empezar a las 11 de la mañana en la Rambla, a la altura del Celia Viña, con un flashmob que ya llevamos varios años y la verdad que cada vez acude mucha más gente y bueno, un poco de fiesta, porque nosotros lo celebramos con fiesta porque es su gran día. Y luego por la tarde pues tenemos una gala donde se van a entregar los premios Down Oro en la Casa de las Mariposas, donde os invitamos a asistir si queréis. A las 7 de la tarde estaremos allí en la Casa de las Mariposas para premiar aquellas entidades, personas o grupos que a lo largo del año consideramos que han trabajado por y para las personas con síndrome de Down en distintos campos de la sociedad. ¿Cómo lo podía ser de otra manera? Ya os toca por fin, que están escuchando muy aplicados y están con nosotros, pertenecen al centro educativo de Asalsido. Nos acompañan pues Sara y Álvaro. Me he acordado bien de vuestros nombres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien. Estáis en el centro educativo, ¿no? De Asalsido. Sí. ¿Y qué tal la experiencia en el centro educativo? ¿Cómo es el día a día? Pues hemos trabajado en un centro educativo y nos enseña a los profesores cómo se trabajan ellos y además fisas y todo eso. Álvaro, ¿eres buen alumno? Sí. Sé sincero, ¿eh? Sí. ¿Y tú, Sara? Por esta palabra que ha dicho Álvaro. Todo, lo suscribes todo, todo lo que ha dicho Álvaro. ¿Cómo es el día a día? ¿Tú qué haces en el centro educativo? Yo, cuéntame. Lectura, WIN y palacesto y piscina, deporte. Me gusta deporte, hacerlo con mi familia. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿Yo? ¿El deporte quizá? Sí. ¿Por qué? Que me gusta juega. ¿Te gusta sudar la camiseta? Sí. ¿Y dentro del deporte, algún deporte más que otro te gusta o todos en general? No, me gusta de Barcelona. Ah, que te gusta el fútbol y te gusta el Barcelona. Sí. Así de claro. Estarás contenta entonces, ¿no? Con los últimos resultados. Sí. ¿Y tú, Álvaro, tú también eres futbolero o a ti el fútbol no ni funifa? A mí soy de Madrid. Bueno, la que se va a liar aquí hoy. Pero bueno. Pues yo soy del Atleti. Ah. Ya estamos todos, el triángulo. Bueno, lo pasáis bien, ¿verdad? Sí. Son buenos alumnos, tú que eres la directora del centro educativo, Enriqueta. Sí, la verdad que son muy buenos alumnos, están bastante motivados y ya Sara este año termina y ya empieza el mundo del laboral. Tiene que empezar a formarse, que el año que viene entrará en el programa de prelaboral para iniciar un puesto de trabajo. ¿Y tienes ganas, Sara? Pues sí, estoy un poco nerviosa. Bueno, seguro que todo va bien. Poniéndole esfuerzo y sacrificio, como decía Pablo Pineda, sale todo al final. Pues sí. Eso es cierto. Dice Pablo Pineda, hay que trabajar mucho con todas las personas con discapacidad. Y en fin, que mi pienso que es Pablo Pineda. Eso es lo mejor, ya está. Es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pablo Pineda, a todos nos ha encantado escucharle, ¿verdad, Paco? Sí, Pablo, bueno, hay que ser sincero, Pablo es una excepción dentro del mundo de las personas con síndrome de Down. Un objetivo, algunas veces, por parte de algunos padres puede resultar un poquito difícil plantearse un objetivo tan ambicioso, ¿no? Bueno, pero es lo que hablábamos antes. Cada uno tiene sus limitaciones, claro, y sus capacidades. Esto es. Y él ha destacado en algunas y otros destacarán en otras. Él tiene esa capacidad y la ha desarrollado y yo creo que además visualiza o es capaz de hacer visualizar a los demás que aunque tenga síndrome de Down y tenga unos rasgos que aparentemente son evidentes, nada tiene que ver con la capacidad. O sea, tu aspecto físico, no porque sea guapo o feo, o sea, las rubias no son tontas, ¿vale? ¿Que hay alguna rubia tonta? Pues seguro, pero no por tener un aspecto físico determinado eres de una forma u otra, no tiene una correlación directa, evidentemente, y en nuestro caso también sucede, ¿no? Uh-huh. Personas con mayor o menor aspecto, no, con unos rasgos más o menos marcados de síndrome de Down, no lleva implícito una mayor o menor capacidad, la capacidad va independiente de nuestro color de pelo, de ojo, de nuestra altura, ¿no? No tiene nada que ver. Evidentemente. Sara, ¿y en qué te quieres formar? ¿Hay algo que te llame más la atención? En defensa de mi sobrino. ¿El qué? Con mi sobrino. Quiere cuidar a niños, ¿no? Quiere cuidar a niños pequeños. Me gustan las niñas pequeñas. Ese mundo te gusta. Claro. Sí. Ese mundo es muy bonito. Y los pequeños, si tienes mano, bueno, haces con ellos lo que quieras. Sí. ¿Y tú? ¿En qué te gustaría formarte, Álvaro? Yo voy a formar de ayudar con mi madre de colocar los libros. Muy bien, también. Bueno, está fantástico. ¿En la biblioteca? Así es, en así es. En la biblioteca. Yo la ayudo siempre con mi madre. voy a ayudarte a registrarte, te etiquetar, te colocar los libros, te echo. Voy a ser que mi bibliotecario de Salcido. Ya está. Muy bien. Ahí lo tienes. Paco Navarro Ruiz, papá de Dani con síndrome de Down, también además gerente de Asalcido, que no lo hemos comentado. Enriqueta Martín Granados, coordinadora de adultos en Asalcido, y Sara y Sara y Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y nada, os esperamos por la tarde el día 21. Gracias. A vosotros. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Hola, soy estudiante de trabajo social y estoy muy interesada en colaborar con alguna asociación de síndrome de Down aquí en Almería. Me gustaría saber a dónde tengo que dirigirme y en qué tareas podría participar como voluntaria. Muchas gracias. Sigue con nosotros la coordinadora de adultos de Asalcido, Enriqueta Martín. Enriqueta, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, pues en primero agradecerle este interés y segundo pues que se ponga en contacto con la asociación. Tenemos el programa de voluntariado y entonces precisamente lo lleva la trabajadora social, pues que se pase por allí, por Asalcido, que sabe que estamos en la calle José Morales Abad, número 10, o que llame bien al teléfono y concierte una cita con ella y allí se le dará toda la información que ella necesite. Toda la información oportuna y queda esa respuesta. Muchísimas gracias, Enriqueta Martín. A vosotros. Coordinadora de adultos de Asalcido. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de que el Congreso va a acordar impulsar el empleo de las personas con discapacidad. Sí, porque la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha aprobado recientemente una proposición no de ley para instar al Gobierno a mejorar el funcionamiento de los centros especiales de empleo y potenciar su papel para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo. Seguimos hablando del Congreso, nos seguimos quedando allí en ese sitio porque comienza a tramitar el nuevo sistema de copago. Sí, también el Congreso de los Diputados aprobó también recientemente hace unos días la toma en consideración de la proposición de ley surgida de la iniciativa legislativa popular que presentó el CERMI contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia, que a juicio de este colectivo llegan a tener carácter confiscatorio. La iniciativa fue respaldada con 326 votos a favor, ninguna abstención y 5 votos en contra. El CERMI promovió la recogida de firmas para llevar al Parlamento esta iniciativa por entender que el actual modelo de copago expulsa a muchas personas beneficiarias del sistema de dependencia por no poder afrontar los gastos. Permite grandes diferencias entre comunidades autónomas, existiendo territorios en los que el coste es cero y otros en los que llega al 90% de la cuantía total del servicio y perjudica a las personas. Y terminamos hablando de una noticia que no nos gusta, de las que en Almería sabemos mucho, pero ahí está. Una persona con discapacidad no puede subir al tren en Buñol porque la estación no está adaptada. Sí, un caso sangrante porque la verdad que hay una persona que ha querido ir a la Mascletà en Valencia, se llama José Santos Simón y no ha podido desplazarse porque un operario le informó que la línea C3 de la terminal en la que iba a acceder no era accesible para personas que necesitan silla de ruedas. O sea que vuelve a ocurrir un problema de accesibilidad en un transporte público que debería estar adaptado para todos los ciudadanos. Queda mucho todavía por hacer, lo de siempre. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? El pasado domingo, 12 de marzo, 25 socios y voluntarios fuisteis a animar a la Almería, ¿no?, que jugaba contra el Huesca. ¿Cómo lo pasasteis? Pasarlo lo pasamos genial, la verdad, porque fue un partido divertido, pero bueno, no conseguimos meter ningún gol. Nos quedamos 0-0, al menos no perdimos, pero bueno, la experiencia fue bonita y nos lo pasamos muy bien. Fue un domingo que hizo además buen tiempo, así sí, que estupendo. Porque luego cambió el tiempo, por la noche, con la tormenta que hubo, ¿te acuerdas? Bueno. Exactamente, luego cambió, pero lo que es por el día sí hizo buen día. Y además, ese fin de semana también, el sábado, pues los albojarses disfrutaron del balneario de Azújar, fueron 16 personas y también lo pasaron, la verdad, como les pidió también buen tiempo, lo han pasado muy bien en el balneario. Tenemos esta semana una actividad, eso te iba a decir, que está muy bien, que se organiza todos los años y que sirve un poco para concienciar, ¿no? Sí, exactamente. Como cada año, pues venimos haciendo un poco de campañas de sensibilización y siempre intentamos pues ir a institutos. Este año vamos al Instituto Carmen de Burgos y realizaremos pues un charla de sensibilización con la discapacidad. Se va a denominar Ponte en mi lugar y con ello pues lo que se quiere conseguir es que los adolescentes trabajen la empatía y sean conscientes aún pues de las barreras arquitectónicas que nos vamos encontrando todavía en la sociedad. Y luego a su vez, primero haremos esta charla de sensibilización y luego más tarde haremos una gincana inclusiva. Que bueno, eso consiste en hacer un circuito en el que va a ver, pues, en las que vamos a descubrir diferentes discapacidades. A lo mejor vas a estar a saltar conos sin ver, o hacer comida sin tampoco ver, o con una mano pintar, ir con una silla de ruedas. Y es un poco también eso, trabajarnos la empatía. Al fin y el objetivo es ese. Y además, para final de mes, pues tenemos la actividad de los baños árabes, que están todos deseando también de este momento de relajación. No me extraña, lo de los baños árabes es que eso, vamos, es para repetir una y otra vez. Sí, porque eso nos viene bien a todos, ¿verdad? Después de toda sí. La adrenalina que cogemos durante el mes, fue un poco, ¿no?, terminarlo más relajado. Y también los albojenses van a disfrutar, además, de una visita gastronómica y cultural que van a hacer por Adra y Almerimar, que eso va a ser este fin de semana, que se lo están montando últimamente también. Sí. Súper bien. Si queréis estar informados, podéis agregar a vuestra lista de contactos el número 699-525-266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Os seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y el manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y como siempre, os recordamos que El Saliente gestiona guardería y si queréis podéis visitarnos. En nuestra página web aparecen todas las guarderías y para los papis que tengan que meter a los peques en las guardias, pues que tenemos disponibles plazas en todas ellas. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias como siempre por todo ese abanico de información. Nada, a ti, Clara, siempre. Un saludo. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Hablaremos del catering del Saliente ahora que se acercan las celebraciones de primavera. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.